qué? ¿Qué pasa? Te veo sola y no tienes a quien amar. Dejaste al loco aquel que te ha querido más. Cuando sigan pasando el tiempo tú extrañarás, extrañarás los besos y caricias que yo te supe dar. Cuando quieras volver tú yo no te esperaré. De pasar de pedir de lo que hiciste ayer. Quise.